Hola a todos, somos Patricia y Carlota, las creadoras de tastydetails.com y hoy os vamos a enseñar a preparar un plato de quinoa con zanahorias al estilo marroquí. Esta receta que os vamos a enseñar hoy, que como os digo, lleva quinoa, que la vamos a acompañar de unas zanahorias y otras verduras con una salsa y unas especias que nos recuerdan al estilo marroquí. Es una receta muy saludable y sin ingredientes raros, así que es apta para todos y que creemos que os va a encantar. La hemos llamado así porque el plato, por la mezcla de especias que hemos usado, que luego os explicaremos qué especias lleva, ha quedado una salsa así con un sabor que nos recuerda a este tipo de comida, a la comida pues así más marroquí, árabe, que a nosotras personalmente nos gusta muchísimo y es una forma que tenemos de adaptarla y hacerla muy fácil con ingredientes que podemos encontrar todos y que no hace falta recurrir a tiendas especializadas y demás. A continuación vamos a por la receta, os explicaremos los ingredientes detallados, el paso a paso y algunas ideas de posibles sustituciones por si queréis adaptar la receta a vuestros gustos. Pero antes que nada, como siempre, recordaros que en tastydetails.com, si os suscribís, ya sabéis que es una suscripción mensual, tenéis acceso a todas las recetas que os contamos por aquí con los ingredientes, cantidades, la opción de descargar PDF, de imprimir las recetas y además en el área privada de suscriptores. Recordad que además de otras cosas, cada jueves os colgamos la planificación semanal para que organicéis las recetas de la semana siguiente, os damos la lista de la compra, la guía de todo lo que podéis dejar preparado con antelación, etc. Así que echadle un vistazo, ya sabéis que son 4 euros al mes, que con eso os lo gastáis a lo mejor con 2 cafés y nada, es una forma simbólica de poder apoyar todo lo que hacemos y además creemos que vale mucho la pena porque los que ya estáis suscritos pues nos vais diciendo que os ayuda mucho, que ahorráis mucho tiempo, que estáis experimentando con recetas que nunca os habíais pensado que acabaríais haciendo, etcétera. Así que esperamos que al menos le echéis un vistazo. Y ahora sí, vamos con esta receta de quinoa con zanahorias al estilo marroquí. Es bastante fácil la preparación, ya veréis, os va a llevar entre la cocción de la quinoa y la preparación de la salsa de verduras y demás, como mucho yo calculo que unos 15 minutos o, bueno, depende de lo rápidos que seáis y si, por ejemplo, tenéis ya la quinoa preparada y hacéis como nosotras o si seguís las planificaciones semanales, pues algunas cosas que os aconsejamos es que aprovechéis, por ejemplo, el fin de semana a dejar cocido arroz, quinoa y estas cosas que luego vais a ir utilizando durante la semana. Así que, ¿qué vamos a necesitar? Pues bien, vamos a necesitar quinoa, que la vamos a hervir. De verduras vamos a usar zanahorias, cebolla y pimiento verde. Y luego tomate triturado, que nosotras hemos usado el que viene en lata, tomate ya triturado al natural, sin azúcares añadidos ni sin nada. Si no, podéis coger tomates frescos y triturarlos vosotros, como queráis. Luego le vamos a añadir unas aceitunas verdes y unas nueces, un poquito troceadas, pero no picadas. Y luego, la mezcla de especias que vamos a usar está compuesta de comino molido, que es lo que le da más el sabor más que recuerda más a toda esta comida árabe y demás. Luego, orégano en polvo, pimienta negra, jengibre en polvo, muy poquito, pimentón picante, sal y una pizca de canela molida. Ya veis que son especias que encontráis en todos los supermercados, así que no tiene mucha dificultad. Entonces, la elaboración, pues lo primero que haremos, en el caso de que no la tengáis ya preparada, pues es lavar la quinoa con abundante agua y hervirla durante unos 10 minutos en agua. Aquí, recordaros, os lo decimos siempre, pero no está de más recordarlo. La quinoa se tiene que lavar muy bien antes de hervirla con debajo del grifo, que vaya pasando el agua para que se vaya ese componente que tiene la quinoa que le da un sabor amargo. Con el agua se va, pero es importante que eso, que la pongáis debajo del grifo con un colador y muchos nos preguntáis cómo lo hacéis para que no se os vaya colando la quinoa, porque ya sabéis que cuando está cruda es súper pequeñita, pues necesitáis un colador fino, porque si no se os va a escapar todo y va a ser un cristo. Así que importante lavarla y la cocemos durante 10 minutos y la dejamos escurrir. Y luego ya hasta la hora de emplatar no la volvemos a tocar. En cuanto a la salsa, bueno, a las verduras. Las zanahorias las pelamos y las cortamos en rodajas, más o menos finas, pero tampoco hace falta que os matéis a que sean súper, súper finas, no pasa nada. La cebolla la cortamos en tiras finas y el pimiento verde pues en trocitos pequeñitos, así cuadraditos. Y lo sofreímos todo con aceite de oliva virgen extra en una sartén a fuego medio o alto hasta que veamos que la cebolla está transparente y todas las verduras están más o menos blandas. En ese momento añadiremos el tomate triturado a la sartén que tenemos las verduras y también de golpe añadimos todas las especias, que si queréis pues las podéis tener mezcladas en un vasito para que luego las añadirlas sea momento. Esto lo dejamos que se reduzca a fuego medio durante unos 10 o 15 minutos. Vosotros mismos veréis. Cuando pase este tiempo, simplemente hay que añadir las nueces, así un poco troceadas, que con las manos mismo las podéis romper. Ya os digo que no hace falta que se queden picadas. Y las aceitunas, que las podéis poner, si no las queréis poner enteras, pues las podéis cortar así en rodajas. Hemos usado aceitunas verdes sin hueso, aunque si las tenéis con hueso, pues las podéis cortar y quitarles el hueso y luego añadirlas. Y ya está, esta es la salsa o las verduras. Esto lo serviremos junto con la quinoa. Si en lugar de quinoa pues queréis usar otro acompañamiento, pues podéis usar arroz, que mejor que sea integral, u otro tipo de cereal, por ejemplo, trigo sarraceno, bulgur o lo que queráis, lo que os apetezca más. Nosotras lo hemos hecho con quinoa y ya veréis las fotos y tal, y es una combinación que la verdad es que queda muy bien. Luego, este plato se puede tomar caliente, justo acabado de preparar, pero este tipo de platos tienen una peculiaridad y es que si los dejáis reposar unos minutos, los sabores quedan como mejor integrados y se aprecian más y está más rico. Así que si lo podéis preparar de un día para otro, no hay ningún problema, de hecho es ideal, porque lo dejáis en la nevera, bueno, esperáis a que se enfríe, lo dejáis en la nevera y luego al día siguiente solo es calentarlo así un poco en un cazo o si queréis en el microondas, y los sabores han quedado mucho más integrados y bueno, a mí personalmente me gusta más, así que también os va bien porque podéis dejar adelantado el trabajo y a la hora de comer, que solemos tener hambre todos, cuanto menos trabajo mejor, así que sería calentar y listo. Y luego, si queréis aumentar la cantidad de proteína de esta receta, que bueno, le hemos añadido las nueces, pero si queréis darle un aporte extra, pues lo que os recomendamos son, bueno, varias posibilidades. Una es, si tomáis carne o pollo, queda muy bien en esta receta añadirle pollo cocido desmenuzado y mezclarlo con las verduras y demás, queda muy rico. Esto os irá bien, por ejemplo, si habéis preparado un caldo de pollo o otra cosa, pues si tenéis el pollo cocido, pues se lo podéis desmenuzar y añadir en esta receta, queda muy bien. Luego, otra opción es soja texturizada, que ya sabéis que la tenéis que remojar previamente. Tenemos otras recetas podrían ser parecidas a esta, si le echarais la soja texturizada, que es un chili con carne, pero vegetariano, es decir, usando soja texturizada. Y la preparación sería semejante. Os puedo dejar el link a la receta en la web para remitiros a ella y que tengáis una idea de cómo se haría. Pero en esta receta también quedaría muy bien. O si no, unos daditos de tofu así salteados también quedan muy ricos. Y hasta aquí las recomendaciones y los detalles sobre la receta. Nosotras os empezamos a conocer, bueno, a muchos de los que nos seguís, y sabemos que este tipo de platos, cuando los veis, a veces os da pereza o os da un poco de miedo hacerlos, pero cuando os animáis, os acaban encantando, y es que por experiencia lo sabemos, y es que el mensaje es que no hay que subestimar el poder de las especias, porque ya veis que con muy poco esfuerzo y con ingredientes como muy normales y muy del día a día, podemos conseguir platos muy sabrosos y muy originales y diferentes y que sorprenden, como creemos que es este que os hemos enseñado hoy. Así que hasta aquí todo lo que os queríamos decir. Como siempre, en los comentarios de la web, todas las dudas que os surjan, sugerencias y demás, ya sabéis que los que sois suscriptores, pues cuando nos llegan, porque nos llega por correo todo, siempre tenemos alarmas para que os contestemos antes, para daros así prioridad. Y ya está, solo nos queda lo de siempre, daros las gracias por estar aquí cocinando con nosotras y hacer que todo esto tenga sentido. Gracias por suscribiros a tastydetails.com y apoyarnos y hacer que podamos seguir pues compartiendo todo esto. Y por último, gracias por si nos dejáis una valoración de 5 estrellas en iTunes o un me gusta en iVoox, que parece una tontería y os cuesta nada, medio minuto, pero a nosotros nos ayuda muchísimo a llegar cada día a más gente. Así que muchas gracias por todo y nos vemos en la próxima receta. ¡Adiós!